Amar de más, porque siempre es un error. Y a quien das todo, abusa de lo que sientes. Siempre terminas maldiciendo a quien más quieres. Con guitarra y vino, la herida de amor más duele. Ese soy yo, por haberte amado a ti. Un mal bohemio que no acepta que hoy te pierde. Y aunque el engaño me lo pusiste en la frente, no puedo arrancarte de mi alma y de mi mente. Desde que aprendí a quererte, por este amor que se emperró en mi corazón, con qué cara presumo si se da cuenta la gente que sobrevivo con las limosnas del cariño que según me tiene. ¡Ay, chaparrita! ¿Quién la quiere, mija? ¡Ay, ay, ay! Sobrevivo con las limosnas del cariño que según tú a mí me tienes.